Hoy nuevamente tengo en mis manos la vieja carta que hace 10 años, lleno de angustia, te redacté. Todas las penas que en ese tiempo por ti pasaba se reflejaban en esa carta que no mandé. Hoy la conservo como el recuerdo de mis rencores. Por tu despecho tú fuiste de otro y yo de otro amor. Y me pregunto qué hubieran sido nuestros amores de haberte tú enterado que en esa vieja carta yo te pedía perdón. Tocayo, échele cadera. Soy sol, será por feo. Hoy nuevamente tengo en mis manos la vieja carta que hace 10 años, lleno de angustia, te redacté. Todas las penas que en ese tiempo por ti pasaba se reflejaban en esa carta que no mandé. Hoy la conservo como el recuerdo de mis rencores. Por tu despecho tú fuiste de otro y yo de otro amor. Y me pregunto qué hubieran sido nuestros amores de haberte tú enterado que en esa vieja carta yo te pedía perdón. Día que llegaste a mi vida, paloma querida, me puse a brindar. Y al sentirme un poquito tomado, pensando en tus labios, me dio por cantar. Me sentí superior a cualquiera y un puño de estrellas te quise bajar. Y al mirarte ninguna alcanzaba, me dio tanta rabia que quise llorar. Yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la quiero entregar. Yo no sé si tu amor la reciba, pero yo te la vengo a dejar. Así mero cansados. Me encontraste en un negro camino como un peregrino sin rumbo ni fe, y la luz de tus ojos divinos cambiaron mis penas por dicha y placer. Desde entonces yo siento quererte con todas las fuerzas que el alma me da. Desde entonces, paloma querida, mi pecho he cambiado por un palomar. Yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la quiero entregar. Yo no sé si tu amor la reciba, pero yo te la vengo a dejar. de recuerdos ingratos, una carta que no se ha leído, un retrato tirado en el suelo y en mi mano una copa de vino. Eso es todo lo que hay en mi vida, una vida que no vale nada, una historia de amores perdida, porque tú no quisiste ser mía. En mi cielo solo hay nubarrones que presagian mi noche sin sueño. Mucho bebido, dolor y traiciones, y en mis ojos el llanto sincero. No podré ya seguirte los pasos, tu camino es más largo que el mío. Tú te vas a buscar otros brazos y yo me quedo a cumplir mi destino. No abriré para nada tu carta, ni sabré lo que me hayas escrito. En un marco pondré tu retrato y en mi mano otra copa de vino. En mi cielo solo hay nubarrones que presagian mil noches sin sueño. Mucho olvido, dolor y traiciones, y en mis ojos el llanto sincero. Solamente la mano de Dios podrá separarnos. Nuestro amor es más grande que todas las cosas del mundo. Yo sé bien que nacimos los dos para siempre adorarnos. Nuestro amor es lo mismo que el mar, cristalino y profundo. Solamente la mano de Dios podrá castigarnos. Las demás opiniones, mi cielo, me salen sobrando. Yo seré para ti nada más, te lo digo llorando. Cuando tú me trajiste tu amor, ya te estaba esperando. Nadie sabe ni puede decir las cosas de amores, porque todos se entregan borrachos de amor en el mundo. Es por eso que quiero gritar sin matar ilusiones, que mi amor es lo mismo que el mar, cristalino y profundo. Tú no puedes dejarme de amar, ni yo de adorarte, porque estamos unidos del alma, quién sabe hasta cuándo. Solamente la mano de Dios podrá separarnos. Cuando tú me trajiste tu amor,